sigue siendo Dios. Y aunque cruce el fuego, tú eres mi protección. Aunque vengan pruebas, tú sigues siendo Dios. Tú sigues siendo Dios. Buen día a todos. Que la paz del Señor sea sobre todos y cada uno de ustedes. Pues hoy vamos a ver un tema muy importante de cómo adiestrar el espíritu. Cómo adiestrarlo y cómo caminar en la libertad gloriosa de hijos de Dios. Pero vamos a iniciar alabando a nuestro Dios. Abre tu corazón y únete a la alabanza. Amén. Y una de las cosas que debemos hacer es entregarle nuestra vida al Señor, que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo le alabe, le bendiga y le obedezca. Te entrego mi vida, te entrego mi ser, mi corazón te doy, todo lo que quieras tener. Toma mis sueños, mis planes también. Yo sé que me llevarás más allá de mi soñar. Llévame a ese lugar donde lo de alrededor no importa, es donde necesito estar. Llévame a ese lugar donde lo de alrededor no importa, es donde necesito estar. Llévame. Vamos a decir: te entrego mi vida, te entrego mi ser, mi corazón te doy, todo lo que quieras tener. Toma mis sueños, mis planes también. Yo sé que me llevarás más allá de mi soñar. Llévame a ese lugar donde lo de alrededor no importa, es donde necesito estar. Llévame a ese lugar, más allá de donde yo podría mi vida imaginar. Llévame. Y dice esta parte: mi confianza está en ti, Señor. para completar la obra que iniciaste. No me quiero ir de tu presencia, oh Dios, porque en ti encuentro paz, vida y bendición. Llévame a ese lugar donde lo de alrededor no importa, es donde necesito estar. Llévame a ese lugar más allá de donde yo podría mi vida imaginar. Llévame, llévame. Amén, Señor. Dios ha prometido que el que inició la buena obra la va a perfeccionar en cada uno de nosotros. Y este tema creo que es sumamente importante porque Dios quiere adiestrar nuestro espíritu, nuestro ser interior pueda entrar de lleno a la presencia de Dios para que lleguemos a ese lugar de su presencia, no solamente ahora, sino en la eternidad. ¿Me acompañan a orar, por favor? Amado Dios, gracias por la bendición que tú nos das de conocerte, de poder tenerte en nuestra vida, en nuestro corazón, de saber que tú estás perfeccionando tu obra en cada uno de nosotros. Oro para que cada persona que se está conectando en esta hora pueda tener la bendición de parte tuya, que pueda no solamente ser oidor, sino hacedor de tu palabra, y permitir que cada uno de ellos pueda ser adiestrado su espíritu y crecer en la fe, en el conocimiento del Hijo de Dios. Gracias por la bendición que tú nos das, por que podemos alabarte y gozarnos en tu presencia. En el nombre de Jesús, amén. Y antes de iniciar, quisiera que también nos uniéramos a orar, porque acaba de salir, gracias a Dios, un tortón de 20 toneladas hacia Tabasco. Llegará mañana por la madrugada, pero es importante que oremos por una protección sobrenatural. Que los ángeles del Señor guarden ese vehículo, guarden al chofer, que llegue a su destino, que cumpla el propósito por el cual se envió. Ahí va línea blanca, va diferentes enseres, diferentes artículos domésticos, ropa, etcétera, para poder traer bendición a nuestros hermanos en Tabasco que han sufrido por estas inundaciones. ¿Me acompañan a orar, por favor? Señor, gracias porque tú eres un Dios de misericordia y tú has puesto misericordia en los corazones de tanta gente que generosamente han donado para que llegue a nuestros hermanos en la fe y a tanta gente necesitada que ha sufrido por este huracán y por estas inundaciones en Tabasco, en toda esta zona del sureste. Oramos para que haya una protección especial en la carretera, en la zona de Puebla y en cada lugar donde transita este vehículo y que llegue a su destino para traer bendición a cada persona que reciba lo que se ha donado. Te damos gracias porque sabemos que tú lo harás, te lo estamos pidiendo puestos de acuerdo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pues todo ser humano necesitamos desarrollarnos en todas las partes que nos integran. El cuerpo, por supuesto, el cuerpo, pues es importante ejercitarlo, que podamos hacer caminatas, hacer deporte en la medida que se pueda, ¿sí? Nutrirse bien, dormir lo suficiente para estar saludables. Y nuestra alma, es importante desarrollar la parte cognitiva, ¿sí? La mente, por eso es que los niños van a la escuela y tú y yo fuimos a estudiar también, estudiamos una carrera o tenemos una profesión. Todo eso es parte del desarrollo cognitivo, para que nuestra mente, todo el conocimiento que tenemos intelectualmente mediante el estudio y la lectura pueda ser eficaz para nuestra vida laboral y para nuestra vida también de relaciones. Esta es la parte del alma. Pero no solamente somos cuerpo y somos alma, sino que hay una parte muy importante que tiene que desarrollarse, que es el espíritu, porque somos seres espirituales dentro de un cuerpo con un alma y con una mente. Y ese espíritu tiene que activarse, tiene que desarrollarse, tiene que ser entrenado, así como se entrena el cuerpo, como se entrena el alma, también el espíritu tiene que ser entrenado. Cuando uno nace de nuevo, empieza a renovarse, pero no es suficiente. Uno tiene que seguir creciendo en la fe, en el conocimiento de Dios, para poder crecer a través de la obediencia y de la meditación de la palabra de Dios. Miren, hay cuatro cosas muy importantes. La primera de ellas es orar y leer la palabra de Dios. Espero que tú lo hagas todos los días, porque si tú no lees en oración la palabra, pues es como leer un libro, como tener un conocimiento meramente, pero no llega a nuestro espíritu, a nuestro corazón. También es importante meditar en la palabra. Ahorita vamos a estudiar paso a paso cada uno de estos puntos. Meditar en la palabra. Esto es más que leer. Es aparte de leer, meditar en la palabra. Y en tercer lugar, dar prioridad a la palabra de Dios. O sea, porque uno tiene tantas actividades que realizar durante todo el día, pero si tú no tomas el primer tiempo para leer la palabra, para meditar en ella, lógico, no vas a poder crecer, vas a estar angustiado, preocupado, etc. Y cuando tú meditas en la palabra, que nos toca obedecer todo lo que hemos aprendido. Es que vamos a leer la palabra como en oración. ¿Para qué? Para aprender a conocer a Dios. Por supuesto que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo a través de varias personas para enseñarnos que a vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Quieren acompañarme, por favor, a leer una escritura que está en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16? 2 de Timoteo 3, 16. Toda la escritura, o sea, toda, Antiguo, Nuevo Testamento, es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Sí? Es muy interesante porque cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, dice que es inspirada para hacernos ver lo que está mal en nosotros, para corregir cuando está algo equivocado en nuestra vida y para enseñarnos a hacer que lo correcto. Entonces, la palabra de Dios nos da muchos beneficios. Nos da sabiduría, nos da paz, nos ayuda a vencer las tentaciones que son continuas, nos ayuda a estar conscientes de nuestra relación con Dios, nos fortalece la fe y nos transforma en una nueva perspectiva para hacer lo que es correcto delante de Dios. Vamos a leer también Hebreos capítulo 4, verso 12, porque aquí dice que es, la palabra es viva. O sea, tú lees quizás en tu Biblia, ahora ya también se lee en algún dispositivo electrónico, pero dice que es viva y es poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Quiere decir que la espada tenía filo por un lado y filo por otro. Ese filo es para penetrar tu corazón y penetra entre el alma y qué, y el espíritu. ¿Ven cómo la Biblia nos habla de que tenemos alma y tenemos espíritu? Entre la articulación y la médula del hueso. O sea, la médula del hueso donde se fabrica la sangre, hasta ahí va a llegar, porque dice que en la sangre está la vida. Y deja al descubierto nuestros pensamientos y nuestros deseos más íntimos. Dime si no es un motivo de alabanza el saber que Dios, a través de su palabra, va a escudriñar lo más profundo de nuestro ser interior, pero también nos va a enseñar a escudriñar lo más profundo de Dios. Así que le alabamos por ello. Con tu palabra me has cambiado, en tu palabra he encontrado cosas tan bellas que solo tú podrías dar. El bien y la misericordia me seguirán todos los días, porque te he puesto, Jesús, como mi Rey. Jesucristo, mi vida entera has cambiado, todo lo veo tan distinto hoy, un canto nuevo hay en mí. para ti, Señor. Con tu amor me has cambiado, en tu palabra he encontrado cosas tan bellas que solo tú podrías dar. El bien y la misericordia me seguirán todos los días, porque te he puesto, Jesús, como mi Rey. Jesucristo, mi vida entera has cambiado, todo lo veo tan distinto hoy. Un canto nuevo hay en mí. Jesucristo, mi vida entera has cambiado, todo lo veo tan distinto hoy. Un canto nuevo hay en mí para ti, Señor Jesucristo. Amén. Y sí, es muy importante leer la Biblia con un corazón abierto para que nuestra vida sea cambiada. Entonces Dios va a mostrarnos lo que está incorrecto de nuestra vida para que lo dejemos de hacer o mejoremos nuestra actitud. Nos revelará la condición real de nuestro corazón, porque dice también la palabra que es como un espejo. Ahí vamos a reflejar nuestra imagen, lo que realmente somos nosotros, y también buscar la necesidad de que Dios haga una transformación interna. A través de la Biblia encontramos una dirección para saber lo que tenemos que hacer. Dime si no tienes que tomar tantas decisiones todos los días. Son múltiples decisiones que tenemos que tomar los seres humanos. ¿Y qué camino seguir? ¿Qué empleo tomar? ¿A qué escuela ir a nuestros hijos? ¿Hasta qué voy a comer el día de hoy? Tenemos que tomar decisiones continuamente. Pero la luz del Señor tiene que brillar en nuestra vida y a través de nuestra vida en la oscuridad reinante del mundo para que podamos tomar decisiones conforme siempre al corazón de Dios. Porque también nos ayuda a discernir. Nos da un discernimiento para saber lo que es bueno, lo que es malo, lo que nos acerca a Dios, lo que nos aleja de Dios. Por eso es importante leer la Biblia, aunque sea unos minutos así pequeños, unos tiempitos para decir, Señor, voy a abrir tu palabra, muéstrame lo que tú quieres para mí en este día, para mi familia, para las decisiones que tengo que tomar. O sea, esto abre nuestro corazón. Cuando oramos y leemos la Biblia, las cosas van a cambiar, como lo hemos estado expresando ahorita. Entonces, el segundo punto es meditar en la palabra. No solamente leerla en oración, sino meditar en la palabra. ¿Para qué? Para adiestrar, para entrenar, para activar nuestro espíritu. No es muy importante no solamente leerla, porque en ocasiones uno dice, ay, voy a leer el calendario bíblico, ya me atrasé, voy a leer rápido, rápido, rápido, rápido. ¿Saben una cosa? Para mí la lectura veloz no conviene en la Biblia. ¿Por qué? Porque tenemos que meditar. Estar observando cada parte que estamos leyendo, no solamente leerla de corrido para ver que ya cumplí lo que tenía que leer el día de hoy y me voy a hacer otras cosas, no, meditar. Y hay un salmo que lo describe muy bien, está en el Salmo 1, fíjense, es el primer salmo del libro de los Salmos, es el capítulo 1, versos del 1 al 3. Y aquí dice que es hermoso, dice, qué alegría para los que no siguen el consejo de malos. Ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella, ¿cuándo? Día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río. ¿Has visto cómo un árbol está plantado a la orilla del río? ¿Cómo crece, es frondoso, da fruto? No hay necesidad de estarlo regando. Dice que siempre dan fruto a su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Ve, dime si no son beneficios de poder meditar en la palabra, no nada más leerla. La meditación bíblica es una de las disciplinas espirituales más importantes que tenemos nosotros los cristianos. Solo que mucha gente está asociando la meditación con la meditación secular. Meditación trascendental, control mental, también se le relaciona con el yoga, relaciones orientales y prácticas místicas de meditación en las que se mantiene. ¿Saben que hay una cosa que define esto? Se mantiene la mente totalmente pasiva, en la cual se vacía la mente, se relaja el cuerpo. Y entonces es muy peligroso ese tipo de meditación, porque puede haber influencias externas cuando la mente está pasiva, cuando no está activa, porque es el campo de batalla del enemigo, acuérdate. Ahí entran las tentaciones, ahí entran todos los malos pensamientos, los deseos de hacer cosas negativas, ¿sí? Es el campo de batalla del enemigo. Entonces la persona puede ser influenciada en la mente, en sus pensamientos, por elementos externos y espirituales del reino de las tinieblas. Por el contrario, la meditación bíblica, ¿qué requiere? Concentrarnos en lo que estamos leyendo. Estar pensando en lo que estamos viviendo, recibiendo, con la mente totalmente centrada en Dios, todo nuestro ser interior, pensamientos acerca de Dios, es muy diferente. Nuestra mente no está vacía, sino que se está meditando en algo, en las promesas de Dios, en las escrituras acerca de si tienes una enfermedad, acerca de lo que Dios quiere hacer en tu cuerpo. Ahí podemos meditar en esas bendiciones que Dios tiene día con día para ti, para tu familia. Puedes estar leyendo un pasaje, revisándolo una vez, otra vez, hasta que esto te dé una revelación del conocimiento de Dios. Porque Dios dice que nos da espíritu de sabiduría y de revelación en su conocimiento. Pudiera ser que nada más estás leyéndola y meditando, pero no estás teniendo una concentración real en meditar en ella. Por eso es muy, muy importante no solamente leerla en oración, sino meditar en la palabra. Estar pasando un tiempo suficiente hasta que sientas que esto llegó a tu espíritu para producir un cambio. ¿Verdad que es importante? Vamos a alabarle por ello. ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida cambiar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú, Señor. Solo tú tienes palabras de amor. Camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? que otro lugar puede existir. Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú, Cristo. ¿A dónde más podría ir? ¿Saben? Cuando uno lee la Biblia y medita en ella, uno va a conocer más a Cristo. Nos va a mostrar el camino hacia donde debemos de ir. Y algo maravilloso que sucede con la meditación de la palabra es que va a fortalecer nuestra comunión con Dios. Va a enseñarnos a través de su Espíritu Santo a poder interpretar correctamente las Escrituras, porque desgraciadamente también hay mucha gente que las interpreta acomodándolas a sí mismos. Hay falsas doctrinas, pero cuando realmente meditamos en la palabra, viene la revelación del Espíritu correcta para poderla aplicar a nuestras vidas. Saben ustedes que las personas más espirituales son las que meditan y pasan mucho tiempo en las Escrituras, no nada más leyéndolas, sino meditándolas. ¿Cómo podríamos definir la meditación bíblica? Es tomar tiempo para reflexionar sobre las verdades, sobre los principios espirituales revelados en las Escrituras, con el objetivo de aumentar nuestra comprensión y nuestra aplicación de la palabra a nuestras vidas y para crecer espiritualmente. Fíjense que había una persona, un cristiano. Este cristiano pues amaba a Dios y dos veces a la semana ayunaba, pero ya lo hacía como una práctica religiosa. En eso estaba orando profundamente y Dios le dijo: deja de ayunar, mejor come menos de lo que estás acostumbrando a comer y medita en mi palabra. Toma más tiempo en meditar en mi palabra. Entonces dice: Señor, entonces, ¿qué estaba haciendo yo? ¿Estaba haciéndolo de una manera religiosa? Entonces empezó a hacerlo como el Espíritu Santo le estaba mostrando. ¿Y qué creen? Empezó a crecer espiritualmente, su vida floreció, empezó a prosperar y empezó a servir al Señor. ¿Por qué? Porque él realmente tenía deseos de agradar a Dios, pero no lo estaba haciendo como Dios quería, sino como él sentía que tenía que hacerlo. Meditar es no solamente decir la palabra, sino es masticarla. Bien, bien. Así como cuando tienes un trozo de carne que está un poco duro, estás mastica y mastica y mastica hasta que finalmente puedes desintegrarlo. O sea, masticarlo, ¿sí? Digerir la palabra, hablarla a sí mismo, si repítela a ti mismo para que entre hasta adentro y para hacerla parte de tu vida. Dios le enseñó a Josué cuando estaba empezando su ministerio, cuando Moisés iba a partir y lo dejó delegándole el pueblo de Israel para que lo metiera a la tierra prometida. Le dijo unas palabras que las obedeciera para que fuera prosperado en todo. Esto está en Josué capítulo 1, verso 8. Se procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley. Medita en él, otra vez nos dice como en el Salmo 1, de día y de noche, para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él. Así harás prosperar tu camino y miren cómo dice, todo te saldrá bien. Fíjense cómo, si podemos definir esto, dice, meditar en la palabra nos va a dar sabiduría. Nos ayuda a tener comunión con Dios, a crecer espiritualmente, a hacer prosperar nuestro camino y que todo absolutamente nos salga bien. Es algo práctico, ¿no? ¿No crees que leer es nada más leer un pasaje bíblico, ponerlo primeramente en tu mente? Inclusive hasta se puede empezar a memorizar la Escritura. Ponerlo en la mente y en el corazón, quiere decir que llegue a tu espíritu y estar pensando en él durante todo el día. ¿No si te pasa que hay una alabanza que te gusta y todo el día la estás tarareando y cantando? Sí, a mí me pasa con mucha frecuencia. Pues es algo semejante con la palabra. Un versículo, una palabra que estuviste meditando todo el día, la estás recordando. ¿En lugar de qué? De meditar en tus problemas, en tus carencias, en ese dolor que te está quejando, en esa enfermedad, en que no tienes trabajo, en que tus hijos son rebeldes, en que cómo vas a hacer para que las cosas cambien en la familia. ¿Entiendes? uno está meditando continuamente en cosas negativas y en los problemas que uno tiene, y con eso están acrecentando. Con eso le estamos dando más material al enemigo para que produzca cosas terribles en nuestra vida. No, cuando uno medita en la palabra, uno va teniendo resultados totalmente diferentes. Fíjense, comunión con Dios, crecimiento espiritual, fe, prosperidad, bendición, éxito en lo que tú te propongas, sabiduría, salud, dirección. Si tú, por ejemplo, estás con un problema de salud y tomas un versículo donde dice, y Jesús por sus llagas, Dios sana, dice sanidad y medicina. ¿Por qué dirá que sanidad y medicina? Porque si tú meditas en lo que dice la palabra, va a producir sanidad en tu cuerpo, va a ser tu medicina. Por eso es importante meditar en la palabra de Dios para que se haga carne en nosotros, para que podamos crecer en la fe, tener esa relación con Dios. Vamos a conocer más a Jesús, va a revelarnos al Padre. El Espíritu Santo nos va a enseñar, nos va a guiar, nos va a mostrar lo que tenemos que hacer y evitar que cometamos errores que nos van a llevar normalmente a tener problemas. Mejor vamos a alabarle por ello, ¿no? Vamos a alabarle porque tenemos la libertad de meditar en su palabra y conocer más de Dios. Amén. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Por tu gracia estoy aquí. Por tu gracia estoy aquí. ¿Saben qué es descansar en la palabra de Dios? Nos dice la palabra en Hebreos capítulo 4, verso 12, que queda un reposo para el pueblo de Dios. Descansar en la palabra es confiar de que Dios lo está haciendo. Por eso, si no la lees, ¿cómo vas a saber si tiene una promesa para ti que va a ser cumplida? Y que tú puedas meditar en ella hasta que se haga realidad en tu vida. Entonces, aquí ya vamos ya a dos puntos importantes. Leer en oración la palabra. En segundo lugar, meditar en ella. Vamos a ver el tercer punto, es darle prioridad a la palabra. Saben que el entrenamiento, el desarrollo, la educación de nuestro espíritu, así como sucede con nuestro cuerpo también, es a través de poner la palabra en primer lugar. Si hay alguna cosa negativa que alguien te diga, tú dices, no, te digan, eres un inútil, no vas a lograr nada en la vida. No, no, dice la palabra que yo soy apreciable para él. Y empiezas tú, inclusive, a levantar tu autoestima, porque tú tienes que pensar lo que Dios piensa de ti, no lo que la gente piensa de ti. Entonces, dale primer lugar a la palabra siempre. Y una escritura muy interesante que Dios también nos habla a través de Proverbios, que está en el capítulo 4. Vamos a verlo del verso 20 al 24. Y aquí nos está hablando directamente a nosotros. Dice, hijo mío o hija mía, presta atención ¿a qué? A lo que te digo. Escucha atentamente mis palabras. No las pierdas de vista. Déjalas llegar hasta lo profundo de tu corazón. Pues traen vida a quienes las encuentran, y dan salud a cómo, a todo el cuerpo. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón. ¿Por qué? Porque de él determina el rumbo de tu vida. Y evita toda expresión perversa, aléjate de las palabras corruptas. Si tú analizas este, simplemente analiza este pasaje. Aquí te está hablando de qué importante es tener en primer lugar la palabra. Dice, prestar atención, quiere decir, está atento. Atento a lo que dice la Escritura. Escuchar lo que tiene que decirte. Porque no solamente oímos con oídos físicos, sino oímos con nuestro corazón. Dios abre nuestros oídos espirituales, nuestros sentidos espirituales, nuestros ojos espirituales, todo nuestro ser. Él lo abre. Escucha lo que tiene que decirte. No nada más oigas, porque tú puedes oír todos los ruidos externos. Eso es oír, porque tenemos el órgano del oído, ¿sí? El sentido del oído. Pero otra cosa es escuchar. Escuchar es con atención lo que tiene que decirme. No al perderlas de vista, o sea, todos los días, que no se te pierdan de vista un día la Biblia, de leerla. Que lleguen ¿a dónde? A lo profundo del corazón. ¿Para qué? Para dar vida y salud y no hablar cosas negativas. Ya hemos estudiado sobre esto del poder de la lengua, de cómo cuando tú dices algo negativo, sucede exactamente lo que tú estás confesando. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe, escucha o oye lo que estás diciendo y entonces va a producir problemas para que se cumpla lo que tú estás declarando con tu boca. Mejor que declarar la palabra del Señor. Ahora, vamos a ver cómo estamos viviendo. Si tienes alguna enfermedad, ¿qué es lo que tú haces cuando tienes una enfermedad? Pues ves al doctor, ¿no? O quizás, si no tienes la facilidad de ir con el médico, o ya sabes que lo que tú tomabas en determinada situación, cuando tienes un dolor de cabeza, una afección, ya sabes qué tomar, ¿no? Y vas y te lo tomas porque ya sabes que eso te hace bien. O buscas a alguien que ore por ti. Yo no digo que no sea bueno que alguien nos apoye en oración para estar de acuerdo, pero yo creo que uno mismo puede tener la fe suficiente para creer que Dios va a hacer milagros en nuestra vida. O por último recurso, oras a Dios y buscas lo que dice su palabra. Dime, ¿de cuál persona eres? Yo creo que muchas, sinceramente, han buscado primeramente al médico, se han tomado lo que saben que les pudiera hacer bien, y hasta el final, Señor, ¿por qué es esto? ¿Qué propósito tienes? ¿Me quieres enseñar algo? ¿Me quieres recordar algo? ¿Quieres que cuide más mi cuerpo, que sea más prudente en mi alimentación, que sea como más higiénico, más saludable? Porque Dios nos va a hablar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es buscar a Dios. Vamos a hacer un ejemplo en la Biblia de un rey. Esto lo vamos a poder ver después ahorita en Crónicas. Dice que era Asa, llamado Asa, rey de Judá y de Israel. Enfermó gravemente y no buscó a Dios. Vamos a leer. Segunda de Crónicas, capítulo 16, verso del 12 al 13. Segunda de Crónicas, 16. Espero que estés tomando nota o léelo junto conmigo, pero toma nota para que luego lo revises en casa y lo medites. Segunda de Crónicas 16, verso 12 y verso 13. En el año 39 de su reinado, Asa contrajo una enfermedad grave en los pies. A pesar de lo grave que era, miren, no buscó la ayuda del Señor. Él podía buscar a Dios porque lo conocía, sino que recurrió exclusivamente a sus médicos. Así que murió en el año 41 de su reinado. O sea, que duró nada más 2 años. ¿Qué quiere decir esto? Que no le dio la prioridad a la palabra. Buscó primeramente la ayuda externa, la ayuda de los médicos, y es importante que nosotros, antes que buscar al médico o que escuchemos el consejo del amigo, del vecino, tómate esto, haz esto, o la publicidad, porque dígame si no es abunda la publicidad con los comerciales de lo que te tiene que hacer, y eso muchas veces está ordenando la vida de la gente, sino hay que buscar a Dios como prioridad. Y cuando reconocemos lo que Dios desea que hagamos, ¿qué tenemos que hacer? Dar pasos de obediencia, porque de nada serviría de, sí, Señor, ya sé que tengo que hacerlo, y no lo hago. Cuando está en nosotros poderlo hacer, porque Él nos pone el querer como el hacer de acuerdo a su voluntad, pero en ocasiones hacemos la nuestra. Entonces, el cuarto lugar, el cuarto punto importante que ya vimos al principio, lo se mencionaron todos, es obedecer al Espíritu Santo. Si somos rebeldes, tú y yo, siempre vamos a llevar las de perder en todo lo que hagamos. Las grandes tragedias, los conflictos familiares, las desavenencias que pasan en la vida tienen su origen en la desobediencia a Dios. Por eso es importantísimo conocer y obedecer al Espíritu Santo de Dios, el cual se comunica, ¿a dónde? A nuestro espíritu. Todos tenemos espíritu, nada más que ese espíritu está muerto mientras no tenemos la vida de Cristo nosotros. Y claro, podemos tener alguna corazonada o alguna cosa que sentir, pero en realidad no está todavía el espíritu de nosotros vivo. Tiene que unirse el Espíritu Santo de Dios con nuestro espíritu, amalgamarse para que aprendamos a obedecer la guía de su espíritu. ¿Saben que muchas ocasiones nos movemos por la presión del momento o la precipitación? Dime si no, cuando te has precipitado a hacer algo, a tomar una decisión, has fracasado. Tampoco podemos obedecer la voz demandante que no viene del Espíritu, porque acuérdense que que el enemigo sí controla muchas veces nuestras decisiones, sino escuchar la voz suave del Espíritu Santo, esa voz que nos va a guiar y que puede comprobarse con esa paz profunda en nuestro corazón. Porque en ocasiones tomamos una decisión y como, ay no, no me siento muy a gusto, pero la tomas de todas maneras. ¿Y qué pasa? Problemas. ¿Por qué? Porque no obedeciste la guía precisa, suave del Espíritu Santo en tu vida. Y esto lo dice 1 Corintios capítulo 2, para que podamos entender bien lo que es lo del Espíritu humano y del Espíritu de Dios. 1 Crónicas 2, del 11 al 12. Dime si tú puedes conocer los pensamientos de alguna persona, ¿verdad que no? Pero aquí dice, nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona. ¿Sí? Tú sabes lo que estás pensando. Tú conoces tus pensamientos, ¿por qué? Porque tu espíritu humano los ve. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto, ¿qué? El propio espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido, verso 12, nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el Espíritu del mundo, no el Espíritu del mundo, de manera que podemos conocer, ¿qué más? Que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. No es el Espíritu del mundo, sí, pues aquí entramos a otro terreno, porque vivimos dentro de un mundo espiritual también. Pero no, es el mundo espiritual, como hemos estudiado ya sobre los ángeles y el mundo espiritual de los demonios, los ángeles caídos, sino no es el espíritu del mundo que te lleva a obras de la carne, a hacer cosas incorrectas, a tener perversiones, tener maldad, sino el Espíritu de Dios, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Solo el Espíritu sabe cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Por esa razón es muy importante que sea adiestrado y activado en nuestra vida. Debemos sujetar, fíjense, ¿qué tenemos que sujetar? Nuestra alma y nuestro cuerpo, ejerciendo nuestra voluntad, siendo dóciles al Espíritu Santo de Dios. Dóciles. ¿Verdad que hay gente rebelde y gente dócil? Entonces, siendo dóciles al Espíritu Santo. Vamos a alabar a Dios por ese Espíritu Santo precioso. Es por tu espíritu, tu sangre y tu amor, por tu misericordia y tu bondad. Es por tu espíritu, tu sangre y tu amor, por tu misericordia y tu bondad. Haz de mí lo que tengas que hacer. Barro en tus manos, yo quiero ser. Abro a ti mi corazón. Opera, Jesús, por tu Espíritu. Es por tu Espíritu, tu sangre y tu amor. Por tu misericordia y tu bondad. Es por tu Espíritu, tu sangre y tu amor. Por tu misericordia y tu bondad. Haz de mí lo que tengas que hacer. Barro en tus manos, yo quiero ser. Abro a ti mi corazón. Opera, Jesús, por tu Espíritu. Opera, Jesús, por tu Espíritu. Opera, Jesús, por tu Espíritu. ¿Cuántas veces ha tenido el Señor que volver a hacernos, verdad? Moldearnos porque hemos hecho cosas incorrectas. Por eso es importante ser dóciles al Espíritu Santo. Esto no quiere, es como ceder nuestra voluntad a los designios de Dios. No quiere decir que tú seas irresponsable, porque Dios nos dio voluntad propia, nos dio libre albedrío, sino al contrario, es responder adecuadamente a la voluntad de Dios, que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Dice que sus pensamientos y sus caminos son superiores a los nuestros, porque nadie nos ama como Dios nos ama. Tampoco es perder la libertad de nuestras propias decisiones, ¿no? Sino subordinarlas al criterio de la Biblia y a los deseos de Dios para cada uno de nosotros en todo momento. Las personas que no son espirituales no pueden entender esto. Inclusive nos atacan, nos enojan, se burlan de nosotros. Y lo dice claramente 1 Corintios capítulo 2, verso 14. Aquí habla de la gente que no es espiritual, que no es cristiana, que es atea, que es diferente a nosotros, dice. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque todavía su espíritu humano está muerto, ¿sí? ¿Qué más dice? Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo. Otra versión dice, les parece que es una locura, porque todos los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Solamente, si tú te comunicas con una persona que ya es cristiana, va a entenderte mucho mejor que una persona que no lo es. Por eso es que muchas veces hay problemas con tus familiares inconversos. Dicen, ah, estás loca, ¿cómo que Dios te habla? ¿Cómo que puedes entender esto? Pues sí, porque nuestro espíritu ya tiene vida. En cambio, los de ellos todavía están con su espíritu humano solamente. Esa es la razón por qué mucha gente fracasa al no conocer a Dios. En su vida son agresivos, tienen conflictos familiares, están endeudados, caen en vicios, en perversiones, están enfermos por falta. Y muchos por falta de conocimiento se pierden. Y eso es lo más triste y lo más doloroso. Déjenme compartirles un testimonio. En una ocasión estábamos en una reunión, era un desayuno, me parece, sí, desayuno porque era como las 10 de la mañana, y se estaba compartiendo un mensaje de la palabra de Dios. Era un mensaje de veras precioso. Ese mensaje redondeaba todo, era una exposición, y llamó al final de esta exposición, de este mensaje magistral, a la gente arrepentimiento para llevarles a salvación, para aceptar a Jesucristo en su corazón como Salvador. Habíamos orado mucho por este evento. Teníamos personas ya, habíamos invitado a muchas personas. Había unos amigos nuestros que invitaron a sus papás, que sabía que tenían muchos problemas. Era una pareja muy conflictiva. Tenían muchísimos problemas, estaban a punto de divorciarse. Y entonces cuando llegaron ese mensaje y voltearon mis amigos y los vieron a sus papás, estaban con lágrimas en los ojos, estaban muy conmovidos, el mensaje les llegó a lo más profundo de su corazón, se identificaron con la palabra expuesta, estaban tan conmovidos, familia estaba muy contenta, como diciendo, ya, tanto que hemos orado por ellos, ¿no? Habían sido tocados. Entonces voltearon los papás y, ay, qué bonita palabra, ¿eh? Qué bueno que hay gente como ustedes. Y no se convirtieron. Por supuesto que acabaron con problemas mayores, con enfermedades, y creo que hasta se divorciaron. ¿Por qué? Porque la obediencia es la que trae paz. Cuando el Espíritu Santo se derrama en nuestros corazones, dice que el amor de Dios es el que se derrama en nuestras vidas. Y en 1 Pedro 1:22 dice aquí que Dios va a purificar nuestra conciencia, que es parte del alma, ¿no? 1 Pedro 1:22. Y ahora, ya que se ha purificado mediante su obediencia a la verdad, que se ha purificado nuestra alma, nuestro espíritu, para amar sinceramente a sus hermanos. Ámense los unos a los otros de todo corazón. Es imposible amar con un amor humano. ¿Por qué? Porque si nos dejamos llevar por el humor del momento, pues ya discutimos, ya peleamos, ya pues defendimos nuestros derechos. Con un amor convenenciero te doy si tú me das. O sea, como que es un amor que no trae ningún cambio en nuestra vida. Pero cuando el amor de Dios se derrama en nuestros corazones, dice ahí que podemos amarnos los unos a los otros de todo corazón, con el amor de Dios, con el amor ágape. Y al estar llenos de ese amor, podemos, ¿saben qué? Sobrellevar el dolor, disipar el temor, perdonar libremente, evitar pleitos, renovarnos en fortaleza, bendecir y ayudar a los demás. Porque ya es el amor no humano, el amor de Dios que es derramado por su Espíritu Santo. ¿En dónde? En nuestro espíritu. ¿Sí? Y quiero terminar con una escritura que está en 1 Corintios capítulo 13, verso del 4 al 6. 1 Corintios 13, del 4 al 6. El amor es paciente, ¿y qué más? Y bondadoso. No es envidioso ni jactancioso. No se envanece. No hace nada impropio. No es egoísta. Ni se irrita. Así es que si tú estás muy irritado y enojón, muy egoísta, tienes que recibir más del amor de Dios. No es rencoroso. Si tú no puedes perdonar a las personas que te han ofendido, es que todavía Dios no ha tratado con tu corazón lo suficiente. No has permitido que el Espíritu Santo sea adiestrado en tu vida. No se alegra de la injusticia, sino que se une a la alegría de la verdad. Todo lo sufre, todo lo espera y todo lo soporta. Este amor nunca va a dejar de existir, porque Dios es un Dios eterno, es el Dios del amor. Bueno, vamos a orar primeramente por las necesidades de las personas, no sé si haya comentarios también, acciones de gracias, y luego terminamos alabando al Señor. ¿Está bien? Bien, vamos primeramente a ver si hay algunas intenciones de oración. Acción de gracias, me gustan primero las acciones de gracias. Se damos gracias a Dios por la sanidad de Adriana Sánchez Lagunes. Tuvo COVID y no fue necesario entubarla a pesar de que padece diabetes, hipertensión y sobrepeso. Vean la mano de Dios, seguramente que es una hija de Dios. Y le damos gracias a Dios porque no solamente Adriana, sino mucha gente ha sido restaurada aún de COVID y gente mayor. O sea que esto es solamente la mano de Dios. Hay algunas intenciones de oración por las cuales quiero que por favor se unan conmigo. La esposa de David Sarabia tiene fuerte dolor de cabeza. Oramos para que cualquier cosa que esté haciendo efecto en ella pueda ser sanada. Señor, ponemos delante de ti a la esposa de David Sarabia. Oramos para que se descubra qué produce este dolor de cabeza y pueda ser tocada por ti. Si no te conoce, que te conozca como su Salvador. Arturo Mendoza y Verónica Maya, salvación y sanidad. Señor, ellos no te conocen y se está pidiendo sanidad para ella, pero primeramente queremos orar salvación, porque con la salvación viene la sanidad. Gracias por lo que tú harás en Arturo y en Verónica, en sus vidas. Salomón Yad Cohen es judío, no cree en Jesucristo. Está pidiendo salvación y conversión y sanidad en su rodilla. Lleva 6 operaciones y lo van a operar nuevamente. 3 de tus empleadas ya son cristianas. Gracias, Señor, porque seguramente se ha estado intercediendo por Salomón. Él todavía no te conoce como su Mesías y está enfermo. Es un hijo de tu pueblo, aunque él no lo sabe todavía, no sabe que tú puedes ser su redentor. Oramos para que ese problema que tiene en sus rodillas y esa situación que ha estado padeciendo por tanto tiempo pueda cambiarse cuando él también te conozca como su salvador. Revélate a sus vidas, a su vida como lo has hecho con tantos judíos, para que ellos sean judíos completos. Isabel Contreras, sanidad, tiene COVID. Señor, ponemos delante de ti a Isabel para que tú traigas sanidad, que todo virus desaparezca de su vida y sea sana. Rafael Sánchez, cirugía de vesícula, y por la familia Sánchez Contreras. En el nombre de Jesucristo, oramos por Rafael y toda la familia Sánchez Contreras, por el problema en su vesícula y porque traigas paz a toda la familia. En el nombre de Jesús, amén. La amiga de Xochitl Cortés, sanidad, derrame cerebral, está consciente, pero ya y no puede hablar. Señor, oramos por la amiga de Xochitl, tú sabes cuál es su nombre, oramos por sanidad para que tú traigas, hagas un milagro en su cerebro, que ese derrame pueda ser cambiado por salud, en el nombre de Jesús. Gerardo Landero, positivo a COVID, él es mamá y papá de 2 jovencitos. Señor, oramos por salvación de Gerardo y también sanidad para que él pueda seguir atendiendo a sus hijos. Fortalécelo en la fe y si no te conoce, muévela a un arrepentimiento sincero para salvación en el nombre de Jesucristo. Arturo, sanidad, fortalece en sus pulmones para que oxigene sangre en su cuerpo. Señor, tú conoces a Arturo. Oramos por fortaleza sus pulmones, que el sistema inmunológico funcione perfectamente bien para que se oxigene y tu cuerpo sea sanado. Gracias porque tú pones tu vida por él y por tus llagas. Él también puede recibir sanidad en el nombre de Jesús. Amén. David Rivas, salvación, sanidad de cáncer. Señor, salva a David. Revélate a su vida. En este momento de tribulación y de problemas por el cáncer, él puede conocerte. Oramos para que tú lo salves y que también puedas traer sanidad a su cuerpo y que sepa que viene de tu mano. En el nombre de Jesús. Miguel Ángel y Juan Luis Mondragón, salvación. Señor, y no solamente oramos por Miguel Ángel y por Juan Luis Mondragón, por salvación, sino por todos los que están viendo esta transmisión o familiares que aún no te conocen, de las personas que están conectadas, que puedan conocerte, que puedan tener un arrepentimiento sincero y una conversión verdadera. Ponemos todo esto en tus manos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Eric Rodríguez y Roberto, provisión de trabajo. Y así como oramos por Eric y por Roberto, por provisión de trabajo, oramos por Rubén y por cada persona que tú conozcas que no tiene trabajo, que te ha suplido por ti. Tú eres el proveedor por excelencia. Dios Jiré. Oramos para que esa provisión llegue y tengas un empleo bien remunerado, suficiente para su familia y aún para compartir con otros. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Miguel Ángel Maldonado, pronto pago, que pueda pagar esas deudas que tiene. Señor, oramos por Miguel Ángel. Señor, tu palabra dice que no tengamos deudas con nadie excepto el amor. Sin embargo, él tiene que necesidad de pagar lo que le están requiriendo y oramos para que suplas esto, para que él pueda cubrirlo. En el nombre de Jesús. Amén. Mamá de Sara Pérez, parálisis facial. Y oramos por la mamá de Sara para que tu Señor restaures todos sus músculos faciales y pueda tener salud completa en su cara, en Cristo Jesús. Seguramente va a haber más intenciones y si no alcanzamos a decirlas públicamente, tengan la certeza de que Dios ya las conoce y oramos por ellas también. Muy bien, pues hay acción de gracias ya. Y saludos, nos da mucho gusto saludar a las personas que se han conectado. Otoño López, Erika Hernández, Deyanira Cortés, Caroline Rojas, Miriam Hernández, Moni Ro, Isela Roa, Ofe León, Blanca Sánchez, Sara Pérez, Elizabeth Nieto, Gris Martínez, Tita Esquivel, Patricia Lleva Soto, Emma Valencia, Rosalía Ponce, Alicia Escalante, Marta García, Graciela Sánchez, Mabel Samo, Daniel Herrera, Adriana Sartre, Eli Barrera, Yolanda Almaraz, Leti Ramos, Lucila Flores, Marisela Ramírez, Victoria Ordóñez, Diana Fu, Delvina Pérez y muchas más que seguramente no pusieron sus nombres. Les saludamos, les damos gracias a Dios por sus vidas y que los bendiga el Señor. Bueno, pues terminamos alabando a nuestro Dios. Únete a esta alabanza. Por favor, antes de que alabemos al Señor, no dejes de orar por este torno que va en camino hacia Tabasco, que llegue con bien. Llevan 20 toneladas de la provisión que muchos cristianos y mucha gente ha bendecido, quiere bendecir estas familias. Así es, que Dios los guarde en su entrada y en su salida. Oramos, vamos a orar todos para que oren. Señor, y seguimos orando para que este torno llegue a su destino con bien, no haya ningún conflicto y que puedan ser beneficiadas tantas familias, así como estamos deseando nuestro corazón, por la misericordia y el amor de muchos más. Gracias, Señor, por lo que tú harás, por tu protección, y porque será tu bendición para mucha, mucha gente. En Cristo Jesús. Alabamos al Señor. Amén. Te alabamos, Señor, porque tu luz ha venido a iluminar nuestro caminar, nuestra vida, y tú todo lo has cambiado dentro de nosotros. Gracias, Señor. Tu luz me iluminó, restauración me dio. Lluvia, tu gracia es a mi desierto, vida dio. Tu luz me iluminó, restauración me dio. Lluvia, tu gracia es a mi desierto, vida dio. Tú cambiaste mi lamento en danza. Tú cambiaste en gozo mi dolor. Tú cambiaste mi lamento en danza. Tú cambiaste en gozo mi dolor. Amén. Gracias, Señor. Eso sucede cuando nosotros leemos la palabra en oración, cuando la meditamos, cuando la ponemos en primer lugar y cuando obedecemos la guía del Espíritu Santo. Cambia nuestra tristeza, nuestro llanto, nuestra enfermedad, en dolor, en salud, en bendición, en prosperidad. Ese es el anhelo del corazón nuestro para ustedes. Y Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Bye. Gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga.